Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá en la ciudad de Cusco, hoy es sábado 19 de octubre, son las 5 y 10 de la tarde y hace 20 minutos dejó de granizar. No podía grabar, se escuchaban los ruidos, el taca, taca, taca sobre las tejas de la casa de enfrente y de esta misma casa, así que no se podía hacer nada, pero ya paró de llover, lo único que vamos a escuchar son los autos que están pasando. Ya estamos acostumbrados a eso, así que no creo que nos moleste. Vamos a continuar con las salsas. El capítulo anterior hablamos de las seis salsas madres y hoy vamos a hablar de la holandesa en particular. ¿Por qué la holandesa? Bueno, simplemente porque sí, no hay un motivo en particular, ni mucho menos. El orden es aleatorio, no lo tengo pensado, solamente lo hago a medida que voy encontrando la información que considero necesaria, como para dar una pequeña explicación, perdón, y tratar de que estos capítulos no se extiendan demasiado. Así que dicho esto, los invito a que pasen, por favor, pónganse cómodos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. Antes de empezar estrictamente o hablar de la salsa holandesa, hay algo que les quiero aclarar, que me hicieron algunas preguntas sobre el capítulo anterior. Las salsas, o esta lista de seis salsas, es la madre de la cocina francesa. Es el origen de la cocina francesa. La cocina francesa influenció la mayoría de las cocinas occidentales. Sobre las cocinas orientales no quiero hablar, no sé si hubo influencia o no, a mí me parece que no, pero la verdad es que no estoy seguro, no lo sé, honestamente se los digo, por eso prefiero no mencionarlas y no tocar ese tipo de gastronomía o esa gastronomía porque no es mi fuerte. Pero no quiere decir que todas las salsas que nosotros conocemos salen de acá. Por ejemplo, acá en Perú hay muchísimas salsas que no tienen nada que ver con ninguna de estas seis. La ocopa, la huancaína, la clásica uchucuta cusqueña. Eso, y por ejemplo, en México pasa lo mismo, en Centroamérica en general pasa lo mismo. O sea, no quiere decir, les repito, que todas salgan de estas seis, sino que es la base de la cocina francesa. La cocina francesa influenció de alguna manera a toda la gastronomía occidental. Solamente es esto, lo repito. Y espero haber sido lo suficientemente claro como para que se entienda. Si no me vuelven a preguntar, se comunican conmigo, se contactan conmigo a través de Telegram, arroba fede-cocina, y me siguen preguntando. No hay ningún problema. Me preguntan lo que necesitan saber. No pasa nada. Vamos a ver un poquito de la historia de esta salsa. ¿Por qué se llama holandesa cuando es de origen francés? Esta historia que les voy a contar, la verdad, tómenla entre pinzas, o con pinzas, mejor dicho, porque no la pude corroborar, pero es la versión que más he encontrado, ¿sí? La cosa es que originalmente se llamaba Isigny y pertenecía o había nacido en una ciudad muy cerca de Holanda. Claro, ahora entre Francia y Holanda está Bélgica, pero en aquella época no. Sí, estamos hablando de 1865, 1868, más o menos. Así que con el tiempo las fronteras se fueron moviendo y esa ciudad quedó del lado de los Países Bajos y se le cambió el nombre de Isigny a holandesa, así de simple, no hay ningún otro misterio. Bueno, entonces Marie-Antoine Carême fue el creador o el no sé si fue el creador, pero fue el que primero la describió, ¿sí? El que la detalló por primera vez en El arte de la cocina francesa. Son cinco tomos que empezó a escribir a partir de 1829. Y precisamente de uno de estos tomos, el primero, es donde está la receta de esta salsa. Y la receta es la siguiente: una cucharada de agua fría, una cucharada de jugo de limón, 3 yemas de huevo, 250 gramos de manteca o mantequilla, sal y pimienta. Es una salsa fácil de hacer, pero que requiere cierta práctica, perdón. ¿Por qué? Porque es una emulsión y necesitamos que se mantenga así. Es caliente, no es fría, y tenemos dos ingredientes que marcan las temperaturas. La manteca o mantequilla se vuelve a solidificar bajando los 40 grados, se empieza a hacer pasta de nuevo, después por abajo de los 40 grados, y tenemos la yema del huevo, que por arriba de los 70 ya se hace omelette, se cocina. Entonces hay que prepararla en ese margen o en ese espacio de temperatura, entre los 40 y los 70 grados. Esto es una explicación técnica, pero no se desesperen, no pasa nada. Es bastante simple de hacer. Se necesita cierta práctica, pero pueden probar y no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer es clarificar la mantequilla o la manteca. ¿Cómo la clarificamos? La ponemos a fuego muy suave en una sartén o en una ollita. Fuego muy suave, repito, que no hierva, que no se derrita de golpe, simplemente despacito, y vamos a ver cómo se va haciendo aceite y va quedando el cuajo de leche o los restos lácteos encima con forma de espuma blanca, y abajo va a quedar un aceite medio amarillento, suave, casi translúcido. Eso es lo que vamos a usar. Entonces la tenemos que ir limpiando, desespumando de a poquito, con mucha paciencia, y ya la tenemos preparada. ¿Ok? Ponemos un bowl a baño María, acero inoxidable de ser posible, y el baño María, el agua no tiene que hervir, tiene que estar caliente, pero no tiene que hervir, porque si no va a pasar la temperatura, los 70 grados, y vamos a hacer un riquísimo y grasosísimo omelette de yemas de huevo. Y eso no queremos, eso es lo que no queremos. Entonces, con agua caliente, sí, pero sin que hierva. Esa va a ser la forma que tenemos de proteger la salsa y de asegurarnos de que no se cocine demasiado o que los huevos no se cocinen, no se solidifiquen, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy simple. Ponemos en este bowl a baño María la cucharada de agua fría, la sal, la pimienta, las yemas de huevo y empezamos a mezclar con un batidor normal chiquito, esos de alambre, ¿sí? O ahora hay algunos de silicona que funcionan muy bien y unimos los ingredientes, ¿ok? Una vez que los ingredientes están bien amalgamados, empezamos a agregar la mantequilla de a poco en forma de hilo, hilo muy finito. Y la vamos batiendo, batiendo, batiendo, batiendo hasta que empiece a tomar textura. No la textura de la mayonesa. Es más líquida. Si vemos que se nos está pasando un poquito, le agregamos unas gotitas, un chorrito de agua fría y seguimos batiendo. Eso es para que no pasarnos del punto de salsa, ¿ok? Para que siga teniendo, para que la cuchara nape. Para que tenga, no sé si me explico con esto. La idea es que la cuchara nape. Sí, pongo una cuchara y cuando paso el dedo por la parte de atrás de la cuchara, la salsa va cayendo suave y sin unirse. Ese es el punto. Una vez que logramos esto, le agregamos el jugo de limón y seguimos batiendo para integrarlo. Y listo, es así de simple. Esta es la salsa holandesa. No es ninguna ciencia, no es nada del otro mundo. Y la salsa holandesa en realidad es la base de los huevos benedictinos. Ya les voy a contar ahora un poquito la historia de este plato, de este desayuno. La podemos usar para un montón de cosas. La podemos usar para espárragos, la podemos usar para langostinos, la podemos usar para camarones, la podemos usar para pescados en general, la podemos usar en montones de platos. Cuando la hagan y la prueben y le encuentren el gusto, ya se van a empezar a imaginar con qué se puede acompañar. O mejor dicho, no imaginar con qué la podemos acompañar, sino imaginar qué cosas podemos acompañar con esta salsa. Tiene muchas derivadas. Quiere decir que de esta salsa salen muchas otras, por ejemplo, la muselina o muselín, que es una salsa holandesa mezclada con crema. Tenemos la noisette, que se le agrega un poco más de mantequilla. Tenemos la maltesa, que se le agrega jugo de naranja. Inclusive se puede reemplazar el jugo de limón por el jugo de naranja directamente. Los espárragos van muy bien con esta salsa, los espárragos grillados. La Dijon, que se le añade mostaza, polvo de mostaza, mostaza en granos. Hay muchas opciones, muchas variantes, perdón. Ahora, yo les había dicho que les iba a contar un poquito de la historia de los huevos benedictinos. El problema es que hay cosas que no puedo corroborar. Tal vez si algún día voy al restaurante Delmónico's en Nueva York, lo pueda verlo, pueda corroborarlo, pero por ahora no puedo. Pero hay algo que todas las historias que he encontrado tienen en común: el nombre del señor Benedictín. Y de ahí el nombre de estos huevos. Parece ser que una vez fue con su esposa a comer y encargó unas tostadas con tocino o bacon o panceta, huevos escalfados y salsa holandesa encima. Y de ahí el origen. Después esto se cambió, en lugar de tocino se usó jamón y en lugar de tostadas se usó una especie de muffin, o se llama English muffin, en realidad no es una especie de muffin, se llama así English muffin, pero la verdad que al margen del nombre, del lugar de origen y del creador, es un desayuno que a mí personalmente me encanta y tengo que reconocer que hace mucho tiempo que no lo como, así que mañana domingo tal vez lo haga en el desayuno, con una buena taza de café. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan aprovechado, este capítulo es más corto de lo habitual, asumo que los demás van a ser así. Así que, Ernesto, te pido disculpas. Sé que necesitas un poco más de tiempo para que te pueda acompañar durante los 8 kilómetros que corres los domingos a la mañana, pero ya sabes que podés desayunar cuando termines de correr. Así que nada, los dejo por ahora, nos estamos escuchando y Tato, esto es todo suyo, maestro. A seguir laburando, vermú con papas fritas y good show.